Vamos a... Si nos quedamos sin batería, nos avisas. Sí, ok. Arrancar, presentate tu nombre y una definición de quién sos o cómo te querés presentar en el documental. Bueno, yo soy Liliana Martín, la Negra Martín, para sobre todo para los compañeros de Coarte. Ya ahora las canas me delatan, ¿no? No, pero bueno, me gustaba llamarme la Negra Martín. Vengo de las artes plásticas, vine en el año 77, soy de la provincia de Buenos Aires, mejor dicho, me crié en la provincia de Buenos Aires, 30 de agosto es un pueblito del partido de Trenquelauquen, y vine a estudiar. Si bien yo había nacido en Santa Rosa, porque la familia de mi madre pertenecía a Santa Rosa. Vine a estudiar, ya estaba mi hermana aquí, nos quedamos. Estudié en Bellas Artes y, bueno, entré como docente, inmediatamente recibida. Ya venía de talleres de libre expresión en los barrios, haciendo esas cosas que como estudiantes a veces se solicitan. Y a nosotros nos venía muy bien por esta cuestión de la práctica y de... sobre todo en los tiempos y el trabajo con los niños, ¿no? Éramos muy jóvenes, recién recibidos. Yo me recibí en el 82. Después me surge un trabajo en gobierno. Yo me considero una trabajadora del arte, de la cultura, porque mis trabajos también han rozado lo educativo y en gobierno yo fui contratada y después nombrada en una dirección con el advenimiento de la democracia y el primer gobierno de Marín. Fui contratada para una dirección de educación para la salud que se creó para trabajar en prevención. Y mi rol era dibujante y diseñadora de materiales gráficos y audiovisuales. ¿Cómo llegó a Coarte? Bueno, tu vínculo con Coarte. Mi vínculo con Coarte. Esa vinculación. Roberto Cesa, que fue un compañero que llega a Educación para la Salud, ese trabajo nos junta y nos. Y nosotros teníamos mucho el trabajo interdisciplinario, pero más bien social. El trabajo con niños en los centros de salud, en los barrios y todo. Bueno. Entonces la actividad plástica como la música eran los caballitos de batalla para, a través de la expresión, poder obtener materiales que después eran insertados en el material de difusión de la dirección, ¿no? O sea, tratar de aprovechar todo lo que se hacía y mostrarlo. Bueno. Aparece Roberto, que él además músico, bueno, y escrito, él vino de Mendoza, de también de participar en un grupo. Él llega un día y me propone ir a Coarte, yo no sabía que era Coarte, a ellos los conocía algunos de otros lugares, por amigos, por relaciones, y entonces él me propone ir para ofrecer esto de talleres de enseñanza de arte o artística. Y bueno, yo fui a una primera reunión, me acuerdo que era en La Villega, yo vivía justamente enfrente y veía salir gente de ese lugar, pero no sabía que ahí estaba funcionando esto. Sí, la Fundación Chadile Ubu, que creo que también funcionaba en ese tiempo ahí. Bueno, fui a una reunión donde había unos pocos, estaba Roberto Giacomuzzi, que fue el que nos recibió a los primeros que fuimos. Éramos pocos los talleristas que por ahí habíamos aceptado o sí queríamos, bueno, por lo menos interiorizarnos y saber primero. Yo soy muy precavida, primero, bueno, vamos a ver, y porque si es por Roberto, él nos llevaba en todos sus proyectos. Y bueno, surgió esto de los talleres de enseñanza artística. Éramos pocos, digo, porque era Roberto con sus talleres de aerófonos y de flauta. Bueno, en plástica yo, Viviana Grabowski y Marcelo González en teatro, eran juegos teatrales justamente ofrecidos para niños. Apuntábamos a niños porque, digamos, Coarte estaba fundado y armado con, primero con músicos y escritores, ¿cierto? Pero era gente adulta, o sea, ¿no? Y se ofrecía peñas o lo que para mayores, o sea, nos faltaba esa parte de los niños y los jóvenes. Así es que comenzamos por esos talleres. Me acuerdo que también se comenzó con un taller de telar que lo daba Chiqui Rodríguez, Chiqui Beatriz Rodríguez, hermana de Tucho, que lo habrán escuchado nombrar también. Ella daba telar más urbanos con otras disciplinas y después se suma Rosita Maldonado con los telares tradicionales. Después se fueron sumando personas y más gente, mucha más gente, muchísima, con los años y fue muy grande el abanico de talleres ofrecidos y de disciplinas en el arte. Pero bueno, esto fue empezar a transitarlo y también ir adaptando, porque donde se daban las clases se cantaba, se ensayaba, se usaba como cocina. Bueno, yo me asusté al principio cuando me leyeron el proyecto y me hablaron de este compromiso y de esta... nos creíamos en serio lo del compromiso y lo de integrar un equipo de gente que ya estaba trabajando en esto y que tenía bien en claro qué era lo que quería. Entonces, yo digo, me asusté porque yo dije, tengo dos laburos, si bien no tenía hijos ni nada a cargo, pero bueno, como que me parecía un poco que no iba a poder, o sea, yo daba clase de tarde, de mañana trabajaba en gobierno, salía de las 6 de la tarde, ¿qué puedo ofrecer? ¿Un taller de 6 a 8, de 6 a 7 y media? De 18, perdona, a 20. Así que como que hice un retroceso, bueno, le planteé a Roberto, después no, mirá, yo me voy a hacer... Bueno, después me fueron a buscar a mi casa y a convencerme de que no era tanto, era lo que cada uno podía y dentro de sus posibilidades, y que justamente la intención era esta del acompañamiento y el de apoyarnos y ayudarnos en lo que cada uno tomábamos el compromiso de hacerlo, ¿no? Bueno, entonces acepté. Y ya estaba esto de poder alquilar una casa, y bueno, y la fuimos a ver, y cuando vimos todo lo que había que poner en condiciones, y bueno, y ahí me embarqué. ¿Cómo era Santa Rosa en aquel entonces? También un poco para entender la importancia de Coarte en esa sociedad. ¿Cómo era Santa Rosa? ¿Qué consumos culturales hacía? ¿Qué los tenía? ¿Qué ofertas tenía? Muy pocos porque los estudiantes que salíamos, por ejemplo, de Bellas Artes, éramos formados para ser docentes. Entonces, esta cuestión de poder laburar de lo que uno estudia y demás, a veces nos restaba tiempo y sobre todo una cuestión económica para poder desarrollar un trabajo artístico y personal, ¿no? Generalmente nos juntábamos de a dos o tres y armábamos un tallercito y cubríamos algunas necesidades así de enseñanza o de participación de chicos o adultos en algunos casos en talleres particulares. Pero a mí lo particular nunca me gustó mucho, nunca, si bien para estar en contacto y para... sí, pero... No me gustó nunca lo individual, siempre lo he compartido. De hecho, yo tengo mi taller en casa y no yo no doy clases, no quiero dar clases, ya fue toda una etapa esa. Pero sí, mi taller está abierto, han ido los exalumnos de la Escuela de Cerámica, por ejemplo, y bueno, y está siempre a disposición. Y bueno, es un espacio para quien quiera ir a crear o a interiorizarse o a utilizar lo que tengo. Santa Rosa eran las exposiciones de artistas, ya llámese Evangelista, llámese Jorge Sánchez, Eduardo Dinardo, era toda gente, si bien yo fui compañera en la Escuela de Bellas Artes de Eduardo Dinardo, pero ya Eduardo se dedicaba a la pintura y al dibujo y exponían, y Cristina Prado, pero no había mucho, Belma Toscano, Teresita López Lahuam, de Chañis, y no teníamos el Museo Verde, por supuesto, todavía no existía. Me acuerdo que se exponía en la municipalidad, en el hall de abajo, tampoco, ni siquiera la parte de arriba. El Centro Cultural no existía tampoco. Todavía no era Subsecretaría de Cultura a nivel provincial, era una dirección de cultura. Y municipal creo que la ejercía, si mal no recuerdo, estuvo Fernández Mendía, que también, Gustavo Fernández Mendía, que también integró Coarte con nosotros. Marta Leal, que también fue una tallerista de Coarte. Marta Leal era una profesora de Bellas Artes, ella era de Buenos Aires y vivió acá muchos años, fue profesora mía. Y ella dio un taller en Coarte de dibujo y pintura para adultos. Pero bueno, después tomó la dirección de cultura y que en el Palomar, o el viejo Palomar, no sé si recuerdan. Y bueno, así que también en ese tiempo se tuvo que ir, yo la cubrí un tiempo y después ese taller quedó hasta que vinieron apareciendo otros, ¿no? Pero así comienzan los talleres. Nos costó porque, bueno, como toda cosa innovar, como ocurre en una casa cuando se trata de agrandar la familia, por ejemplo, o la casa o lo que fuere, siempre tendemos a tener ciertas cuestiones. Yo me acuerdo que hubo una reunión muy importante en Coarte donde hubo compañeros que no estaban de acuerdo en ampliar Coarte. Hubo compañeros que querían seguir tocando la guitarra, juntándose a cantar, o que también por ahí eran amigos, pero querían seguir haciéndolo de esa manera, con un espacio para juntarse, a comer un asado. Yo creo que no habían entendido bien, porque el proyecto siempre es el mismo, en todo caso se va ampliando, pero el proyecto inicial, y como explicaron tanto Lalo como el Negro, era una cooperativa de arte. Bueno, ahí hubo una cierta, se hizo una asamblea, se decidió, algunas personas se retiraron o se fueron retirando de a poco, y bueno, y Coarte también pasó por ello. La destaco porque para mí fue muy choqueante eso de primero tener que tomar la decisión de integrar una cooperativa, y de la responsabilidad y la disponibilidad a estar solidario todo el tiempo, ¿no? En un grupo que tenía que ir creciendo. Entonces fue choqueante eso, pero la mayoría de los compañeros, y eso quedó por asamblea, y lo menciono porque, bueno, hay actas y figuran todos los papeles, se da esa posibilidad de que formáramos parte de Coarte. Eso también lo quiero aclarar, el que formaba parte de Coarte formaba parte del proyecto de Coarte. O sea, no era que yo iba a dar un taller y me iba a mi casa, el compromiso era esto: si los compañeros organizaban una peña, yo tenía que estar de alguna manera. Si nosotros necesitábamos un apoyo de músicos, por lo que fuera, ellos estaban. Necesitábamos de la poesía, se entiende, o sea, era una comunidad, era un espacio donde los niños tenían que ver la esencia, que no era hacer el dibujito. Era esa casa donde era un hogar y donde estaba la música, la poesía, y todo era respetado y todo era amado. Bueno, yo entendí eso y había entendido bien. porque de hecho los compañeros que se quedaron y los que se fueron sumando, todos hacíamos todo más allá de la responsabilidad pequeña y exclusiva que tuviéramos, por más que si un día no estábamos, otro compañero nos cubría. Eso también, tratábamos de que las clases estuvieran siempre y en horario, porque los padres trasladaban a esos chicos, llegar y tener que volverse con el chico que iba a recibir una clase, que iba con todo gusto, si vos un día no le das clase, otro día no estás, otro día... Ya el chico comienza a sentir que no es tan importante o no se le da importancia a lo que él, a su rol ahí, ¿no? Esto tenía que estar bien claro, el rol de ellos también era formar parte de la cooperativa. Bueno, así comenzamos, armándonos, apoyándonos entre nosotros, dándole forma, viendo cómo en todas las disciplinas se atravesaban los temas sociales y ideológicos, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Donde se pudiera hablar de todo a través del arte, ¿cierto? Y sobre todo con mucho, mucho respeto. Y esta posibilidad de disentir, de discutir, de hablar, de interiorizarse, de... Bueno, eso fue en un inicio que lo pautamos. Debe estar escrito y seguramente está mucho mejor de lo que yo lo cuento, pero esencialmente fue así para comenzar. Y después, por supuesto, todos los que se fueron sumando venían... ya entraban con eso predeterminado, ¿no? Yo algo de lo que quería resaltar con el tema de los talleres, que me parece muy interesante, sobre todo en la época en la que se da coarte, y es esto de, si bien resaltamos, y hay algo que queda mucho en la memoria ciudadana de por sí, que es esto de ir a ver los shows de calidad, de artistas pampeanos, de acá, y de tener como esas posibilidades, para otras personas también fue la posibilidad de empezar a construirse como productores culturales, o sea, sin serlo, por ahí quienes iban y solamente veían a quienes eran artistas, tuvieron también la posibilidad a través de los talleres de, sin tener que irse a Buenos Aires, porque hasta hoy en día a veces pasa eso, como que para desarrollarte en algo artístico te tenés que ir de La Pampa, te tenés que ir de Santa Rosa, porque cuesta mucho, digamos, que se reconozca ese trabajo. Y coarte para muchas personas fue, a través de los talleres, esa pequeña movilización de considerarse yo también puedo ser artista. Digo, también, además de que por ahí ir a ver los shows y fomentar y eso, pero de considerarse a sí mismo como futuros artistas o primeras conexiones con el arte. ¿Cómo tomás vos eso que es coarte le brindaba a la gente a través de los talleres? Sí, nosotros a través, bueno, yo me refería a niños porque eran los que tomábamos en los talleres, pero esos niños llegaban a sus casas con un mensaje y con una historia, y sus padres formaban parte de las peñas y se interiorizaban o nos reuníamos, hacían el aporte de la cuota, porque sí teníamos que cobrar una cuota. O sea, lo nuestro era una cooperativa de trabajo artístico y se suponía que todos apuntábamos o aspirábamos a poder vivir de nuestro trabajo, ¿cierto? Yo creo que sí, porque ya esos chicos, por ejemplo, que después, bueno, al año siguiente de tener talleres, aparecen los talleres de cultura, que precisamente les pedimos que por qué no los ponían en los barrios, porque nos habían puesto los talleres principales estaban a la vuelta de coarte y eran gratis, ¿cierto? Y nosotros queríamos además que esa enseñanza, no solamente porque el dinero se necesitaba, sino porque me acuerdo que la cuota era en australes, eran 20 australes. Yo ni sé decirte cuánto sería ahora, pero yo cuando agarré algunos papeles, dije, no, cobramos en australes, claro, año 84, 85. Entonces, también eso, ¿no? El valor de lo que se hace, de lo que se aprende. Y cuando vos me estoy atando cabo con lo que me preguntaste cómo era Santa Rosa. en aquellos tiempos y con la cuestión del arte y lo cultural. Yo recuerdo que los músicos pampeanos o los nuestros, y sobre todo los que integraron Coarte, yo algunos ni los conocía, porque los espectáculos generalmente eran con gente de afuera. Los músicos nuestros eran el relleno y generalmente iban a trabajar o a cantar gratis. No sé si me corresponde decir eso. Sí puedo decir que lo vi y lo sostengo y que fue una pelea siempre. Por eso es que, bueno, nuestros músicos y nuestros artistas se merecían el mejor espacio, el mejor lugar, como cada creador, ¿no? Pero ocurría mucho eso con los músicos. No sé por qué todavía estaba esa cuestión de lo de afuera, a lo mejor faltaba Coarte, conocerlo nuestro, tenerlo ahí al alcance, apoyarlo, descubrirlo. O sea, si era aburrido. Había que escucharlo, había que conocerlo, ¿no? Nada, creo que era una... A ver, Roberto siempre mencionaba un nombre que tenían como talleristas que le llamaban El Semillero, creo, un grupo en Córdoba, El Semillero. Y yo siempre lo asociaba con esto. Esto es un semillero, estos niños que participan de todo y que saben que aquí ellos pueden venir a dibujar, pero que están los que cantan, vienen los chicos con capacidades diferentes, vienen, digamos, esa casa era un circular de gente todo el tiempo y estábamos, los talleres no eran como las aulas y cosas cerradas, llegaba la gente de Coarte, a lo mejor había uno haciendo una pared en el espacio de al lado, o nos alcanzaban un mate, o para los chicos si preparábamos un tecito, una pequeña merienda, que a veces era un mate cocido, lo que se podía hacer. Siempre había gente circulando en la casa y nosotros difundíamos esto a través de la enseñanza del arte, lo de la cooperativa y las distintas disciplinas del arte y bueno, esto de ser solidarios todo el tiempo. A través de los talleres, además, a mí por ahí me sorprende también para la época, qué innovadores que fueron y cómo cuando cerró Coarte... En un momento quedó una pata medio aislada en Santa Rosa con, por ejemplo, esto de que hacían cine, o sea, que hay producciones sí. Audiovisuales de niños en los 90 y que se llevaban a la TV pública, porque sí. También cuando está ese rastreo, teatro, que después sí. Hubo recién ahora, creo, bueno, hace pocos años que también empezó a haber también una oferta por parte del Estado, pero Coarte estaba brindando en aquel entonces ya... talleres y producciones audiovisuales por parte de chicos, pero muy importantes, sí, de las que se necesita sí. Mucho material y lo podían solventar y surgió y salió. Sí, yo quiero rescatar algo. En el caso mío, que yo trabajaba en un gobierno, en Educación para la Salud, así como el negro que él trabajaba en la legislatura, en la imprenta oficial, y siempre tuvimos mucho apoyo. Yo, por ejemplo, me acuerdo que los recortes de los diarios los llevaba de mi oficina. Pero en mi oficina, todo lo que fuera para Coarte... Coarte, sí. El poder hacer la folletería, la difusión. O sea, antes no teníamos ni celulares, ni cómo hacer un... Era papel, lápiz, no teníamos... Bueno, no sé, yo trabajé en una agencia de publicidad y... Todavía se usaba el letraset, ¿viste? Y todas esas, los cartones de televisión. Entonces éramos también muy, muy artesanales en todo lo que hacíamos. Y en esto de los audiovisuales, me acuerdo que los hacíamos, y sobre todo Roberto, que llevaba más esa, y un grupo de chicos que consiguió armar, con las diapositivas, ¿no? Los rollitos fotográficos que los limpiábamos con lavandinas y ahí en la parte de plástica se dibujaban y en la otra se ponía... Bueno, era, ya te digo, todo circulaba dentro de su carril, pero mezclándose con los demás, ¿no? Yo los talleres los veo así. Y la difusión, bueno, ya te digo, era... de boca en boca, de las personas que se acercaban, los que podían pagar la cuota. Llegó un momento que la gente no podía pagar la cuota así como a nosotros nos costaba mucho más mantener esa casa, y también porque tuvimos que tener otros laburos. La mayoría de las personas tuvieron que tener otro laburo, el que tenía una familia, porque llegado a los años 90, bueno, no se podía sobrevivir con un trabajo. Yo era sola y tenía dos laburos y apenas si pagaba un alquiler, no. Bueno, pero teníamos esa, a ver, ¿cómo decir? Ese ensayo, ¿no? Y esa creencia de que íbamos a poder y de que teníamos que hacerlo, porque nosotros sentíamos que estábamos haciendo algo importante, o sea, nos creíamos lo que estábamos haciendo. Que esa es la diferencia por ahí con las cuestiones de integrar esto, una comisión, o no, entrego la comisión porque total le pongo la... No era poner la firmita, eso era poner el tiempo y poner la magia muchas veces para que sucediera. Así sucedían las cosas, por eso sucedía todo así. Porque... Algo que me llama la atención, como que al principio dijiste, me asustó cuando vi sí, todo lo que había que hacer. Sí, sí. Y después me dijeron, bueno, hasta donde puedas. Pero ese hasta donde puedas, por lo que vengo escuchando, es, pudiste un montón, te comprometiste en muchas cosas, también a voluntad, como lo que venimos diciendo. ¿Qué te pasó en ese transcurso que hizo que te involucraras tanto? ¿Que eso que te asustaba al principio? Bueno, las palabras generalmente asustan, ¿cierto? Vos te leen un proyecto y el proyecto, hasta que no entraste y formás parte y te juntaste con tus pares y ves que el otro hace, ah, pero era esto, esa frase, ¿entendés? Yo tuve miedo primero por los tiempos disponibles, porque yo tenía mucho compromiso laboral, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde estaba ocupada, entonces, ¿qué tiempo iba a dedicar a Coarte? Y bueno, primero, bueno, los fines de semana, porque la idea era hacer espectáculos, bueno, ya me encantó hacer espectáculos, ¿viste? Y peñas, los estudiantes de arte siempre fuimos peñeros y... Recuerdo que íbamos a la peña del Tincho, no me acuerdo cómo se llamaba, estaba frente a la escuela 74. Acá, cerquita, sí. A esa peña, después cualquiera que se hacía en los clubes. Las peñas existían en aquel tiempo, sí. Era y después los boliches, lógico, a la que iba gente más joven que yo y joven como yo también iba a los boliches. En el tiempo de estudiantes y eso. Pero bueno, teníamos otra inserción, será también por la Escuela de Bellas Artes, ¿cierto? Que te va poniendo en esos espacios donde se trabaja en lo cultural y lo artístico. ¿Cómo fue para vos involucrarte en este proyecto que fue al principio, pero fue una realidad de Coarte, que mezclaba tantas disciplinas artísticas diferentes y variadas, ¿no? ¿Por ahí era algo que ya lo venías teniendo desde antes o ese espacio fue el que te permitió descubrir y unirse a otras disciplinas? ¿Cómo lo viviste? Bueno, yo vengo de un pueblito donde no teníamos nada en el pueblo y entonces teníamos que generarlo. Y teníamos un cura que era el profesor de historia, aquellos curas violas de esos que no usaban sotana, de los años 70. Él se movía con jóvenes mucho, qué sé yo. Bueno, yo esa etapa no la conocía mucho, pero cuando queremos acordarnos ofrece el espacio de la iglesia, que era un comedor para niños, para que vayamos a hacer lo que queremos y qué sé yo qué. Pero bueno, entonces al juntarnos empiezan a aparecer las inquietudes de qué hablamos. Sí, tocamos la guitarra y hacemos unas pizzas, pero bueno, y después venían las charlas y el escuchar música, y qué escucha cada uno, y qué nos interesaría saber, de qué no se habla. Me acuerdo que era la cuestión de la educación sexual. Estábamos en el colegio secundario y no se hablaba de educación sexual ni... Y ese espacio que nos había otorgado de a poco y con el grupo que se iba aumentando, porque como no había dónde ir, y además íbamos chicas y chicos y estábamos ahí en ese espacio, Que teníamos una máquina de 16 milímetros y, y un señor que la manejaba. Entonces comenzamos a dar cine con otros compañeros más grandes que se acercaron y que conocían un poco la dinámica de traer las películas en tren y los rollos y qué sé yo qué. Comenzamos a hacer un cine y ya surgió la idea de una propaladora. Entonces, y bueno, y como estaba la iglesia, le pusimos al cura, nos dio la sacristía para armar el estudio y le metimos en los campanarios las bocinas y entonces todo el pueblo, y ya el pueblo anunciaba, entonces había un dinerillo allí que nos podíamos repartir, entonces porque éramos algunos los que estábamos frente a micrófono y otros hacían otra parte. Bueno, digamos, yo cuando llegué a Coarte reviví mi adolescencia. Yo tenía 14 años cuando empecé ahí y lo dejé cuando me vine. Después tuve que volver a mi pueblo porque con ese cine precario que empezamos, donde desarmamos, compramos nada más que una pantalla, hicimos una cabinita de cine, pero poníamos las sillas de los chicos del comedor y iban nuestros padres, los allegados, porque pasábamos películas en blanco y negro, como El Chacal de Nahuel Toro, por ejemplo. Y, qué sé yo, esas películas que la gente, estaba en el otro cine tradicional, bien armado, que pasaban las películas del momento y nosotros no queríamos. Y en las nuestras había que leer y se hacían los cines debate. Bueno, entonces, no me quiero ir por las ramas, pero yo venía de un movimiento juvenil con muchas dificultades, como contaba el negro esto de que mucha parte del pueblo nos mirara como estos que andan en la calle haciendo pavadas o qué sé yo, esas cosas que no eran muy aceptadas, como eran las cuestiones artísticas, ¿no? De ver, bueno, si había alguien que tocara la guitarra, si nos juntábamos en un cine y si armábamos charlas de debate o llamábamos a alguien de afuera que nos explicara algo sobre sexualidad o el cura mismo, porque a través del cura gestionábamos muchas cosas. Creo que él también nos protegió en la época de aquellos años bravos, antes del 76, donde teníamos que trabajar más puertas adentro, hubo etapas donde no podíamos andar de a dos, en un pueblo que no sé si éramos 5.000 habitantes, capaz que no, pero bueno. Era así. O sea que yo vine con esa. Y esto era, porque yo decía ambicioso, porque claro, fue al revés, yo lo leí. En cambio, allá empecé a armarlo de base, allá no había nada escrito, era lo que nos iba surgiendo como jóvenes y lo que la mayoría, siempre esas cosas, bueno, lo que la mayoría decide, quién le gusta una cosa, quién le gusta otra. Fue muy hermoso eso, y hicimos un cine teatro que hoy día está, que es el cine del pueblo, con capacidad para más de 500 personas, con eso, bueno, pero yo ya cuando me retiré nos quedamos aquí en Santa Rosa, y bueno, fue mi primera inserción en un grupo de esas características, que venían de ser los músicos y los escritores, ¿eh? Vuelvo a decir que bueno, que era muy, muy reconocido el medio en ese sentido. Había muchos, creo que había muchos, algunos ni siquiera descubiertos. Que tenía también lo de Coarte, eso de unir diferente, bajo este objetivo que se manejaban y que tenían, y este espíritu cooperativo, se unía, cada quien aportaba, y sí. De repente era como la importancia de las peñas para poder solventar los alquileres, los talleres, con la cuota popular que ponían, pero era también las personas, como yo te hago la cartelería y la difusión y el flyer para difundir la peña y cerámica que te hacía, los vasos en donde después la cantina daba y los músicos también ayudaban a cocinar. Y,